vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a comenzar el programa de esta semana, otra vez situados en Argentina, porque el avance de las medidas del gobierno de Mauricio Macri siguen dando mucho que hablar. Esta semana ha vuelto a reaparecer la represión en varios puntos del país, incluso aquí muy cerca en La Plata, en la localidad de La Plata, con motivo de una presentación del grupo Rolling Stones, fueron baleados con balas de goma, como hacía tiempo que no se veía en un concierto de música. Bueno, numerosos jóvenes que, con la excusa de que no tenían entrada, la policía cargó sobre ellos y a varios de ellos los hirió con balas de goma, y también fueron otros tantos detenidos. También ocurrió esto mismo en esta misma semana en La Pampa, en la provincia de La Pampa, con algunos golpeados, baleados también, con gente que estaba protestando por despidos y por el comportamiento de las fuerzas policiales contra vecinos del barrio Villa Sauce y San Sinena, que habitualmente sufren la presencia de organismos policiales ahí en la zona, y que en este caso se manifestó a través de la represión. Por otro lado, se está también visibilizando la posibilidad de solución del conflicto, del prolongado conflicto que estaban llevando adelante los trabajadores de los grupos mediáticos, el grupo mediático 23, que, como sabemos, pertenecía a dos empresarios kirchneristas, que apenas terminó Macri de asumir, decidieron vaciar la empresa, como venían haciendo en otras épocas. Y en este caso ha aparecido un comprador, Cristóbal López, un empresario muy conocido también en la época del kirchnerismo, que ahora ha decidido fortalecer su empresa con la compra de distintos medios, entre ellos el Tiempo Argentino, Radio América, Vorterix y... Vorterix creo que es la mitad lo que tiene el 50%. Sí, pero bueno, esto le da la posibilidad a los trabajadores que vienen sin cobrar desde prácticamente octubre de ver una perspectiva, una luz en el túnel de esta lucha que están dando en la calle, porque esta misma semana hubo nuevas movilizaciones de los trabajadores del Grupo 23 exigiendo el pago de salarios, el pago de aguinaldos, y que se termine la incertidumbre de muchos de ellos de no saber si van a seguir trabajando. Ahora hay una posibilidad frente a esta nueva compra. Sí, yo respecto a la represión diría que ya no son accidentes, ya no son resoluciones arbitrarias de algún comisario. Ya pareciera ser que es una política por supuesto no divulgada, pero una política general de las policías y la gendarmería para actuar frente a las movilizaciones, que así como hay una criminalización de la protesta social con Milagros Salas en Jujuy, hay también una criminalización de la protesta social, diciendo donde hay gente en la calle hay que evitarlo, y evitarlo violentamente. Esto me parece que es una cosa. Y por otra parte, está la hipocresía de siempre, que el presidente Macri dice que está preocupado por la inflación, pero claro, dice que esto se va a resolver en 2 o 3 años. O sea, tengamos paciencia, 2 o 3 años, cuando todas las medidas tomadas son para aumentar la inflación. La devaluación, el tarifazo en la electricidad, todas estas cosas hacen que justamente el clima que hay ahora para las paritarias, para las discusiones salariales, que el gobierno no quiere que suban del 20-25%, es de aumento de la inflación muy por encima de estos montos y al mismo tiempo de aumento de la represión como respuesta y de la desocupación. Me olvidaba este pequeño detalle, sobre todo en el terreno estatal, pero también en los sectores privados, que sienten que hay luz verde para echar gente cuando bajan la rentabilidad. Y sí, se está hablando ya de más de 40.000 personas despedidas, que va a haber se está convocando a una marcha, a un paro nacional de trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no?, para este 24 de febrero. El 24 de febrero va a haber, en realidad va a haber un comienzo el 23 de febrero, porque está planteada una marcha de la Corriente Villera Independiente y de otras organizaciones populares, que van a hacer una marcha de 24 horas, van a ir rotando y sumándose trabajadores y gente vinculada a los barrios durante 24 horas, y se culminaría esa marcha enganchándose con la medida de fuerza de los trabajadores estatales el día miércoles 24, que va a ser un paro nacional, y también esa marcha que van a hacer al Ministerio de Trabajo los trabajadores estatales va a ser acompañada también por quienes están acampando desde hace ya 17 días en Plaza de Mayo, que son todas las organizaciones populares, la mayoría de ellas del kirchnerismo, pero también hay otras vinculadas a movimientos populares de izquierda, que se sumarían a esta movilización importante que van a hacer los trabajadores estatales, que son el sector más agredido, de hecho. De estos 40,000+ trabajadores, prácticamente el 70-80% son vinculados a la esfera estatal. En este marco también se están dando los primeros contactos de Mauricio Macri con los dirigentes sindicales, sobre todo con las 3 CGT de lo que nosotros denominamos la burocracia sindical, hasta ahora han dado poca respuesta a las demandas de los trabajadores, como suele pasar con los dirigentes burocráticos, y que ahora se entrevistan con Macri. Teóricamente ellos van con un planteo de que se termine el tema de las ganancias, del impuesto a las ganancias, y que también no se exija poner un techo a las paritarias. Pero, siendo viejos conocidos de las roscas que generalmente hacen estos dirigentes, es muy probable que vayan con posiciones muy condescendientes hacia el gobierno de Macri. Muy parecido a lo que está pasando con los políticos del Partido Justicialista, que todos los días nos enteramos de que hay uno o dos que pegan el salto hacia el macrismo, o por lo menos asumen posiciones desde el Partido Justicialista con muy suaves críticas hacia el macrismo. Me refiero al gobernador de Salta, Urtubey, me refiero a Pichetto, el presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, y algunos incluso han planteado de que ya el Frente para la Victoria no existe. Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner sigue en Calafate, sigue en el sur, en la Patagonia Argentina, que es donde ella tiene propiedades y además habitualmente es el lugar donde residían antes de ser la primera dama,

pasito atrás. Esta es la banda de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda. ¿Y dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos, somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Bueno, y ahora en Mujeres y Resistencia seguimos en Argentina, porque vamos a seguir hablando del vaciamiento que está realizando el nuevo presidente de la Argentina, Macri, en las instituciones sociales, en las instituciones de salud, en las instituciones también que tienen que ver con la salud reproductiva, el Programa Nacional de Salud Sexual, que es lo que prácticamente ha disuelto en tan poco tiempo, y que hay que recordarle a la gente que no sabe que, aunque Macri haya ganado las elecciones nacionales hace un mes y unos días, llevaba en la capital de la Argentina, en Buenos Aires, 8 años, y que ya venía desmantelando, y ya venía además diciendo que no a proyectos de ley. Recordar que aparte de este Programa Nacional de Salud Sexual, también se está implementando un vaciamiento en la ley de trata. Vamos a hablar con Ana Paula Fagioli. Ella es una militante feminista del Movimiento Popular La Dignidad, y esto es lo que nos decía desde su experiencia de este vaciamiento del Programa Nacional de Salud Sexual en Argentina. Bueno, mira, María, te cuento un poco. Yo, además de ser militante feminista de la dignidad, soy médica generalista, trabajo ya hace más de 6 años en el Sistema Público de Salud en la provincia de Buenos Aires, y hace muchos años que vengo trabajando sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso a la sexualidad reproductiva y no reproductiva. Y te podría decir que desde ahora se está viendo como un cambio más profundo, como en realidad lo que se está viendo es una profundización de las políticas que el gobierno de Macri ya venía llevando adelante en la ciudad. Algunos ejemplos te doy. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2004, se empieza a trabajar sobre un decreto para que las mujeres accedan a las interrupciones legales del embarazo desde una perspectiva de legalidad. Eso se profundiza en el 2012, después del fallo FAL, ¿no? Y en el 2013 con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo año, en la capital federal, el macrismo veta un proyecto de ley de la capital federal que permitía el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo desde un criterio de legalidad, con lo cual que son políticas que vienen profundizándose, ¿no? Y ahora a este tipo de políticas se suma desde que, bueno, primero desde que empieza a rumorearse Macri como candidato a presidente, y después cuando gana las elecciones, empieza a mostrar una serie de medidas que van en contra primero de los derechos de las mujeres y luego de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de toda la población en general. Lo primero que hace, ni bien asume a los 2 días de haber asumido como presidente de la nación, en esta como corrida desesperada de hacer decretos de urgencia, es vetar por decreto, el decreto que es, creo que es el número 357, veta la ley 25.673, que es una ley que se sanciona en el año 2002, que crea el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Por qué es tan importante que haya, o sea, por qué impacta que él haya vetado por decreto esta ley? Esta ley, la 25.673, lo que hace es crear, darle forma al Programa de Salud Sexual y Reproductiva Nacional. El Programa de Salud Sexual y Reproductiva, antes de esto, dependía directamente del área de maternidad e infancia. Con lo cual, quienes somos militantes feministas y hace muchos años luchamos por los derechos de las mujeres en el sistema público de salud, entendíamos que era simplemente reducir la sexualidad al hecho de la maternidad, ¿no? y quedaban un montón de poblaciones excluidas de esto, ¿no? Como por ejemplo poblaciones trans, comunidades LGBT. Entonces, al crearse en el año 2002 el programa de salud sexual y reproductiva, se le da independencia. No independencia económica, porque digo, el presupuesto era el mismo, pero sí se establecen una serie de objetivos que tenían que ver con alcanzar los derechos sexuales y reproductivos óptimos para toda la población. Y además, luego, con la sanción de la Ley de Identidad de Género, se incorpora también un gran avance en todo lo que tiene que ver con el acceso de población trans a sus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Al vetar esta ley, lo que hace el gobierno de Macri es dejar paralizadas todas las funciones del área del programa de salud sexual y reproductiva, con el cual las organizaciones sociales veníamos teniendo muchísimo trabajo. Sobre todo, avanzando en el acceso de las mujeres al derecho a su decisión de si continuar o no continuar con un embarazo no deseado, ¿no? Había, en el año 2015 se sanciona, después de muchas presiones de muchas compañeras que trabajamos en el sistema público de salud, se sanciona la guía nacional de acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿no? El macrismo fue mostrando históricamente un montón de resistencias a este tipo de avance. En el marco de esa semana que empiezan todas esas declaraciones, además sucede esto de vetar la ley que le da origen al programa. Por suerte, muchas organizaciones sociales y compañeras organizadas en el sistema público de salud, nosotras formamos parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que está enmarcada en la campaña nacional por el derecho al aborto gratuito, nos pusimos en pie de lucha, escribimos comunicados, pedimos citas, y bueno, se dio vuelta atrás con este decreto que, como lo que hacía era reducir la capacidad de acción del programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Hubo una reunión muy importante con las compañeras que eran referentes de ese programa y se dio marcha atrás. Pero el macrismo no se quedó quieto, suspendió la compra de anticonceptivos por parte del programa porque suspendió la firma de la responsable del programa, con lo cual no sabemos si va a haber abastecimiento de métodos anticonceptivos o no, tan importantes para las mujeres y los varones que decidan poder tener algún tipo de control sobre su sexualidad, sobre su natalidad. También se frenó la compra de tratamientos de hormonización para personas trans. Yo también trabajo en un consultorio de diversidad sexual acá en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Hacemos tratamientos de reemplazo hormonal para personas trans y la verdad es que hayan parado la compra de los insumos que garantizan una hormonización saludable es realmente preocupante. Porque y en el marco que informan estas cosas, también informan la semana pasada, el jueves de la semana pasada, me cuenta una compañera que trabaja en el programa de salud sexual y reproductiva que habían informado el despido de 20 trabajadoras del programa de salud sexual y reproductiva. Con lo cual, supuestamente da marcha atrás con el decreto de necesidad de urgencia de dar por baja a este programa, pero despide a 20 compañeras que venían garantizando un montón de cuestiones. Por ejemplo, el acceso a la salud sexual integral en las escuelas, la publicación de manuales, que veníamos teniendo un diálogo las organizaciones sociales con esas compañeras. Y bueno, todo esto mezclado en esta nueva dinámica que tiene el macrismo, que es hacer creer que las personas que están echando son ñoquis y generando este consenso social, ¿no? Y les informan a las compañeras que no solo van a despedir a 20, sino que luego van a seguir profundizando los despidos. Así que el programa de salud sexual y reproductiva nacional está desarticulado y con el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires, con quienes habíamos avanzado un montón, sobre todo en avanzar con las cuestiones de derechos y garantizando el acceso a las mujeres a la ley que las protege en el Código Penal, por ejemplo, el artículo 86, que es acceder a un aborto no punible, también está todo totalmente frenado. Digo, las compañeras que trabajamos en salud y que somos referentes en materia de sexualidad y derechos, no estamos teniendo diálogos con el programa provincial

en el tema Saya del Yuyo. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito. Y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro, el agua siempre está. Más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, vamos a continuar el Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de Medio Oriente. Hay varios temas allí que realmente nos siguen preocupando. Uno de ellos es el estado de salud del periodista palestino Muhammad Al-Kik, que ya está llegando al día 79 de huelga de hambre, una huelga de hambre reclamando por su libertad y para que lo saquen de este ítem que Israel ha inventado para asegurar su impunidad, que es la detención administrativa. Esta semana ha habido un planteo desde las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reclamando por la situación de Muhammad Al-Kik. También Amnesty International ha criticado duramente al gobierno de Israel porque no le da salida a este tema y genera que el periodista siga decidido a morir en el intento de reclamar su libertad. Y la Sociedad de Presos Palestinos, que es la que atiende todos estos casos, ha planteado de que nota de que Israel prácticamente ha decidido pagar el costo que le pueda significar la muerte de Al-Kik donde seguramente se van a reproducir y aumentar los disturbios y las protestas que hay por parte de la población de Cisjordania y de Gaza, porque evidentemente no da señales de querer ningún tipo de solución. En la semana ha habido nuevas movilizaciones frente al lugar, que es un hospital férreamente controlado por el ejército israelí, donde está el Kik, y él, que ya no habla, y pues se fatiga muchísimo al hablar, solamente muestra un cartel que dice: yo estoy dispuesto a seguir esta batalla hasta la muerte, no solo por mí, sino por los miles que están en la misma situación en la que estoy yo. Y la única respuesta de Netanyahu ha sido declaraciones, por el contrario, planteando cercar a Israel, o sea, lo que es un muro del apartheid contra los palestinos, él lo quiere transformar en un muro completo para que Israel quede absolutamente aislado del pueblo palestino, y expandiendo además el territorio israelí, que es el origen del conflicto. Sí, no solamente va a estar el muro, sino va a haber verjas eléctricas, va a haber alambre de púa. La respuesta de Netanyahu además es más grave todavía, porque dice, cuando le preguntan, pero entonces Israel va a quedar cerrado, pero sí, va a quedar herméticamente cerrado frente a los ataques de estos despiadados animales que tenemos enfrente, bestias salvajes que tenemos enfrente. O sea, esa es la idea que tiene. Allí llegó la idea de los dos estados. Sí, esas son las bestias salvajes. Sí. Y realmente es gráfica la situación, ¿verdad? Es la foto, ¿verdad? Un país rodeado de muros y otro país que pugna por sobrevivir frente a estos ataques que sufre del Estado de Israel. Otro tema importante es que esta semana se conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Ha habido movilizaciones muy importantes que reunieron a miles y miles de trabajadores en 1000 ciudades y 4000 pueblos de todo Irán para, de alguna manera, festejar la victoria obtenida frente a Estados Unidos y todos los aliados occidentales con el levantamiento del bloqueo que se logró por parte de la República Islámica de Irán. Y por otro lado también una demostración de fuerza militar también frente a los enemigos que tiene Irán en la zona. Y vaya si tiene, que todos los días tenemos información sobre lo que está haciendo Arabia Saudí, que es el gran opositor a Irán, y que no solamente fortalece militarmente, incluso desmedidamente ya, incluso hay unas críticas de algunos, en plena campaña electoral de las primarias norteamericanas, algunos candidatos demócratas se han animado a plantear hasta dónde quiere llegar Arabia Saudí, a tener más armas que Estados Unidos, han preguntado. Arabia Saudí, que no le va bien en Yemen, no le va bien en Yemen, porque por más bombardeos, por más destrucción, por más asesinatos masivos que ejecuta en Yemen, está recibiendo respuestas muy fuertes de parte del movimiento popular Ansarullah y también del ejército yemenita que está junto a este movimiento. Esta semana se lanzaron varios misiles contra ciudades de Arabia Saudí, incluso se ocupó una ciudad fronteriza de Arabia Saudí, y esto pone muy nervioso no solamente a Arabia Saudí, sino a la alianza, a esta alianza de la OTAN árabe que está acompañando en los ataques a Yemen. Y Siria, que es el principal aliado de Irán, es también el escenario donde se da la confrontación esta de Arabia Saudita, Estados Unidos, la OTAN del mundo árabe contra Irán, en definitiva, y es en Siria en donde esta semana hubo planteos de los Estados Unidos de exigirle a Rusia que termine con los bombardeos en Siria, porque no se reducen al Estado Islámico, sino a sectores terroristas, según los rusos, y aliados, según los Estados Unidos, en la lucha contra el presidente Bashar al-Assad. Sí, todo esto que vos comentás de Siria se ha dado en el marco de una ofensiva muy grande por parte de las Fuerzas Armadas Sirias para recuperar, por ejemplo, junto a las milicias kurdas del IPG, o sea, las milicias ligadas al Partido de los Trabajadores Kurdos, al PKK, que han recuperado zonas de Alepo, que están prácticamente recuperando todas las zonas donde, frente al Nusra y el ISIS, controlaban, que están ligadas a la frontera con Turquía, que es de donde recibían armamento y equipos. Y el objetivo, lo ha dicho la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria, es tratar de que esa, permeabilizar esa frontera, tratar de que se frene de alguna manera esta entrada permanente de apoyo a turco, incluso de invasión por parte de Fuerzas Armadas turcas contra poblaciones sirias o kurdas, con la excusa de perseguir al ISIS, ¿verdad? Y esto puso en crisis también el intento diplomático de llegar a un acuerdo en Ginebra con la oposición siria, porque es una oposición que se niega precisamente a acordar con el presidente al-Assad, al que quieren desplazar del poder, como lo quiere hacer Estados Unidos y la Unión Europea. Y por último, me parece importante también, y volvemos a Yemen por esta noticia que me parece importante destacarla, es que alrededor de quienes se mueven en la guerra, los ejércitos, los paramilitares, ¿verdad?, está toda una organización muy activa de mercenarios occidentales. Una de ellas es Blackwater. Blackwater, obviamente con capital norteamericano, envió mercenarios a todas partes del mundo. Bueno, estos mercenarios asesinos de Blackwater ahora emprenden la retirada de Yemen porque han sufrido golpes durísimos por parte del Movimiento Popular Nasrallah. Estaban obviamente operando a favor de Arabia Saudí y han sido golpeados duramente, y ya han planteado públicamente que se retiran, van a retirar la mayoría de sus tropas mercenarias del Yemen. Es una buena noticia para los yemenitas. Bueno, tienen menos enemigos, ¿no?, que enfrentar. Vamos a escuchar a los Enterriña del Brasil. Ellos son los niños y niñas organizadas del Movimiento Sin Tierra del Brasil, del MST, que le cantan a Palestina libre. Tô um pouquinho nervosa, mas pode soltar, DJ. Yeah. crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Queridos amigos, compañeros de tantas aventuras, de tantas luchas, les estoy hablando desde Ámsterdam. Por cuestiones de familia, razones amorosas, acá está una de mis hijas, la más pequeña de mis nietos. Estoy en este país que fue el espacio de mi exilio. Y estoy justamente en un momento en que en la opinión pública de Holanda, en sus medios de comunicación, en las charlas que tengo con mis viejos amigos y amigas del exilio en Holanda, toda gente progresista, que abierta en su cabeza y en su corazón a los problemas del mundo, a la situación de los refugiados. Bueno, en concreto, se está hablando mucho de Siria, por dos razones. Una, porque Holanda, fiel a su historia de asilo, de refugio a los perseguidos en el mundo, es uno de los países europeos que, si no en forma muy abierta, pero sí no cerró puertas, sigue recibiendo refugiados sirios, que son tratados, no diría yo, con la misma forma tan cariñosa, tan fraternal, con que en la década del 70 Holanda recibió a los exiliados latinoamericanos. Pero siempre la tradición holandesa en derechos humanos, en exilio, en refugios, hace que dentro de la gran crisis para los refugiados estar en Holanda tiene ciertas ventajas aún en el dolor, en la humillación, en la tristeza que siempre trae dejar la patria. Hay que tener claro que según las Naciones Unidas, la propia Amnesty, de la población siria, que actualmente ronda los 20 millones de personas, casi 12 millones han dejado sus casas. Es una cifra abrumadora que habla de la dimensión de la tragedia siria. Esto no quiere decir que esos 12 millones se hayan ido todos de Siria. Sí quiere decir que la gravedad, los bombardeos, las disputas, la guerra, el dolor, el hambre, todo lo que la guerra trae, todo lo que las desgracias de las intervenciones de las potencias en otros países trae, ha llevado a que más de la mitad de la población tuviera que cambiar obligadamente de su vida cotidiana, de su ritmo de vida. Insisto, 12 millones de personas de los 20 han dejado sus casas. ¿Dónde están esas personas? Bueno, buena parte ha quedado en Siria, pero se calcula que alrededor de 8 millones de sirios han dejado Siria. Es decir, es una cifra que cuesta entender. Es casi la mitad de la población siria. Es decir, 12 millones fuera de sus casas y 8 millones fuera de Siria, obligadamente fuera de Siria. De esos 8 millones, alrededor, según Amnesty, de 4 millones y medio están en los países vecinos, especialmente en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. En Europa se puede hablar aproximadamente, porque las cifras son distintas, entran en disputa política, económica, pero tras haber investigado, me animo a decir que hay un mínimo de 1 millón de refugiados sirios en Europa. Las cifras tienden a acrecentarse y creo que al ritmo de lo que van las cosas, se puede pensar que incluso antes de fin de año puede llegar a 2 millones de personas, 2 millones de refugiados de Siria en Europa en general. De esos refugiados y de los que están previstos y de los que ya incluso algunos tienen visa de residencia, la mayor parte se puede hablar de 1 millón de personas. Oficialmente Alemania habla de que antes de fin de año 1 millón de sirios vivirán en Alemania. Hay muchas preguntas sobre estas cuestiones. Una de ellas es, y se lo hace la opinión pública europea, y especialmente lo he escuchado aquí en Holanda, ¿por qué los principales países árabes, aquellos países que tienen incluso economías ligadas con el petróleo y la riqueza, no son más generosos con los sirios? ¿Por qué, más allá de las declamaciones, de las palabras, de los acuerdos que se firman y no se cumplen, tantos sirios que si no en su patria, pero sí quisieran quedarse en la zona que geográfica y que culturalmente sienten como más propia, no reciben el apoyo de esos países, especialmente, insisto, los ligados a la producción del petróleo, que tienen un exceso de capacidad económica que podría permitir que este escándalo civilizatorio, esta tragedia mundial de derechos humanos, no tenga la dimensión abrumadora que tiene y que hace que el mundo tenga vergüenza. Y tanta vergüenza tiene que lo oculta, que lo calla, que lo minimiza, que trata de no hacerse cargo de las graves responsabilidades que hay detrás de todo esto. Hablábamos hoy con un observador muy atento, alguien que ha tenido muchos años de trabajo en los medios de comunicación más importantes de este espacio europeo, y decía algo muy simple, pero que a veces se olvida. Una cosa, detrás de todo esto vuelve a revivir la clásica e histórica disputa mínimamente del siglo XX entre Rusia y Estados Unidos, y que usan distintos escenarios para esa guerra que tienen entre ellos y que no pueden sacarla a flote porque sería la destrucción del mundo, pero que surge ahí en donde cualquiera de ellos siente que su espacio, su lugar concreto mínimo de defensa de su propio lugar en el mundo corre riesgo. Estamos hablando entonces de esta nueva intervención rusa. Y hay que ser claro, desde el punto de vista internacional, si uno lo ve técnicamente, el único país habilitado para bombardear Siria es Rusia, porque hay un pedido expreso legal del gobierno de Assad, del gobierno oficial de Siria, pidiéndole ayuda a Rusia y específicamente habilitándolo al bombardeo. Cuesta creerlo, pero la realidad es que en Siria hay parte del territorio que directamente el gobierno lo ha perdido, que está en manos o de lo que se llama el ejército terrorista, el ISI, o ese otro ejército que para Occidente y especialmente para la OTAN y Estados Unidos no es terrorista, pero es una oposición armada que está trayendo el desastre general al pueblo sirio. En ese panorama, en estos días, Holanda ha decidido, por acuerdo en su parlamento, aún con los sectores más progresistas, de participar en el bombardeo. Real o no, la excusa es: Holanda ama la paz, es un país de paz. Y así como Rusia bombardea, y según dice, buscando la paz, Holanda, con sus cuatro gigantescos aviones que están participando y han participado de la lucha en Irak, ha decidido bombardear también el territorio de Siria. Es un gran dolor para los que amamos los derechos humanos, y simbólicamente en Europa es un gigantesco retroceso de la causa de la paz. Es un pequeño informe. Tal vez cualquiera de estos nuevos encuentros podamos seguir desarrollándolo. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Y nos despedimos de este programa de hoy escuchando a Manu Chao en el tema Mi Vida. Hasta la próxima semana. Charquito de agua.